tardará. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Clase media. Medio rica, medio culta. Entre lo que cree ser y lo que es, media una distancia medio grande. Desde el medio, mira medio mal, a los negritos, a los ricos, a los sabios, a los locos, a los pobres. Si escucha un Hitler, medio le gusta. Si habla un Che, medio también. En el medio de la nada, medio duda. Como todo le atrae a medias, analiza hasta la mitad todos los hechos y medio confundida sale a la calle con media cacerola. Entonces, medio llegar a importar a los que mandan, medio en las sombras, a veces, solo a veces, se da cuenta, medio tarde, que la usaron de peón en un ajedrez que no comprende y que nunca la convierte en reina. Así, medio rabiosa, se lamenta a medias de ser el medio del que comen otros, a quien no alcanza a entender ni medio. Buenas noches. Buenas noches. Sabemos lo que tienen memoria, sabrán, recordarán que este poema de Mario Benedetti ya lo hemos leído. Sí, que no somos nosotros precisamente los que tenemos memoria. Nosotros no. Sí, lo leímos y hace poco, ahora tres programas. Pero creo como el tema de hoy va a ser la clase media, ya van a saber entender por qué, creemos que se refiere a la misma clase media de la que nosotros vamos a hablar. Estás con acertijos hoy estás con acertijos. Un día de acertijos. Bueno, tenemos el notijuicio, que es lo que íbamos a escuchar ahora, que es el audio de noticias preparado por la cooperativa de trabajo La Vaca, que habíamos empezado a pasar el programa pasado y lo vamos a escuchar ahora, y mientras buscamos las noticias que trajimos, ¿cierto? Dale. Vamos adelante. La Vaca presenta El Noticiero de los Juicios, un informativo semanal sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que se están desarrollando en todo el país. Escúchalo toda la semana en www.lavaca.org. En todo el país seguimos juzgando los genocidas de la dictadura. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el partido de San Martín, La Plata, Mar del Plata, San Juan, Paraná Entre Ríos, Neuquén, Santiago del Estero, Salta, Rosario Santa Fe, San Salvador de Jujuy, Mendoza, La Rioja y Corrientes. A principios de mayo comenzó en Santiago del Estero el segundo juicio por violaciones a los derechos humanos cometidos en 1975, antes del golpe del 24 de marzo de 1976. Los casos que se consideran son los sufridos por 44 víctimas, pero es importante tener en cuenta que se estima que las víctimas producidas en esta provincia llegan hasta 1000. En Santiago del Estero se han identificado 8 centros clandestinos de detención y desaparición. 4 de ellos estuvieron a cargo del ejército y funcionaron en el Batallón de Ingenieros de Combate 141, en el Servicio de Inteligencia y en 2 campos militares, el llamado Coronel Lugones de Santo Domingo y el campo Coronel Holber de La Guarida. Los otros centros clandestinos dependieron de la policía, la escuela de cadetes, la finca de Francisco Leitán, uno de los acusados, y el Departamento de Informaciones Policiales. Los acusados son 10 genocidas, un miembro del ejército y 9 policías. De estos 9 policías, 3 ya tienen condena a prisión perpetua: Ramiro López Belloso, Miguel Garbi y Musa Azar Curi. El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero y las audiencias se desarrollan en la sede del Juzgado Federal en la calle Belgrano 514. Buenas noticias. En San Salvador de Jujuy comenzó durante julio de 2012 el juicio por los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura cívico-militar. Uno de los cuatro acusados es el genocida Luciano Benjamín Menéndez, quien fue apartado de la causa por problemas de salud. Si bien las víctimas del terrorismo de Estado en Jujuy fueron muchas más, en este juicio se considera lo sufrido por 43 víctimas. Si sos mayor de 18 años, podés acercarte al Tribunal Oral Federal de Jujuy, ubicado en San Martín 1176, y ser parte del juicio presentando tu documento de identidad. Las audiencias se realizan los jueves y viernes de cada semana, excepto la primera de cada mes. Continúa el juicio y el castigo. El 2 de agosto pasado comenzó en Mendoza el tercer juicio oral contra genocidas que actuaron durante la dictadura cívico-militar. Algunos de los imputados en este proceso ya fueron condenados en los dos juicios anteriores. Se trata de 10 acusados, de los cuales 4 fueron miembros del ejército: Dardo Minio, Paulino Furió, Juan Garibote y Raúl Ángel Puebla. Un miembro de la Fuerza Aérea, el comodoro Alcides París, y 5 policías: Juan Oyarzábal, Armando Fernández, Fernando Morellato, Aldo Bruno Pérez y Ricardo Miranda Genaro. Este tercer juicio considera lo sufrido por 32 víctimas, de las cuales solo 3 sobrevivieron. Podés presenciar las audiencias acercándote al Tribunal Oral Federal número 1 en Avenida España y Pedro Molina. En tu ciudad se está juzgando a los genocidas. ¡Vení a los juicios! Sé testigo del fin de la impunidad. Si sos mayor de 18 años, podés presenciar las audiencias llevando tu documento de identidad. Memoria y verdad. Fin de la impunidad. Juicio y castigo. El noticiero de los juicios. Una producción de Cooperativa La Vaca, con la participación especial de Graciela D'Aleo, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada e integrante de uno de los equipos de querellantes y abogados que actúan en los juicios contra los genocidas. El noticiero de los juicios. Escuchalo todas las semanas en www.lavaca.org. El noticiero de los juicios. Descargalo en forma libre en www.lavaca.org. Verdad y memoria. Fin de la impunidad. Justicia. ¿A dónde vas a nos iremos a fin de la impunidad. Juicio y castigo. Juicio y castigo. Ni olvido ni perdón. Justicia. El noticiero de los juicios. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás la sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, esto que tenemos es una nota que salió en el página 12 de hoy, que se llama Las paradojas de la protesta. De la protesta. Sí. Está escrito por Iván Almeida, que es doctor en filosofía, y tiene un subtítulo que me encanta: Celebración de la democracia. Para el 8 de noviembre se están congregando en forma más o menos organizada grupos heterogéneos de personas que quieren manifestar en contra del gobierno nacional. En las convocaciones aparecen consignas de no provocar y de no dar entrevistas a la prensa. Es decir, que hablarán solo las pancartas y las cacerolas. Para que no se note lo que piensan, será, porque por ahí se les escapan improperios. Ni intereses ni ideales comunes congregarán a esas personas. Claro, aparece. Pero podrán levantar la mano en forma plana al frente y arriba, llamando un taxi. Ricky Vainilla. Tampoco el lenguaje promete ser homogéneo. Algunas pancartas manifestarán el odio, otras la desesperanza o simplemente el cansancio. Un estilo respetuoso podrá frotarse con evocaciones al nazismo, con insultos y hasta con augurios de muerte. Lo que circunstancialmente reúne a esta heterogeneidad es solo el enojo frente al actual gobierno y el deseo o la invitación o el proyecto de que quienes los componen vuelvan cuanto antes a sus casas. Eso no significa que todos coincidan en una opción de reemplazo. Implícitamente sostienen que cualquier gobierno sería mejor. Ese ya es un punto de coincidencia. El segundo es una razón compartida que los lleva a querer expulsar al gobierno, con distintas tesituras, volúmenes de voz y modalidades de agresión o de argumentación. Todos afirman que en este país se ha perdido la libertad, o incluso que se trata de una dictadura. Sí, lo escucho todos los días en mi escuela. Estos parecen ser los hechos a los que, sin mayores sorpresas, deberíamos atenernos. Estabas por comentar bueno, algo que... Personalmente, propongo vivir ese acontecimiento como una alta ironía y jubilosa celebración de la democracia. En efecto, todas esas personas, ciudadanos libres de un país libre, independientemente del grado de agresión o racionalidad de sus carteles, podrán hacer escuchar sus voces sin ninguna represión. Viven en un país en el que, curiosamente, está prohibido por ley perseguir penalmente no solo a quien difamare a un funcionario público, sino incluso a quien lo calumniare. En Francia, cuna de los derechos humanos, no hace mucho, un ciudadano fue detenido simplemente por usar, respecto al presidente Sarkozy, la frase irrespetuosa que este mismo había pronunciado contra un pasante. En la Argentina de hoy eso no podría ocurrir, tal vez porque Francia es una democracia y Argentina una dictadura. Esto lo agrego yo. Es tal la dictadura y tal la falta de libertad que pueden poner una foto como la de la revista Noticia con la presidenta, con un gráfico de la presidenta simulando un orgasmo en la tapa de la revista, y eso es por falta de libertad y por la dictadura. Fíjense que se rompió toda la, se destruyó la edición de revista Noticia, ¿cierto? No. Ah. Sí, es, la represión fue impresionante. Sí, fue terrible, sí. Muertos y todo. Bien. Me quedó un artículo respecto a eso, guardadito. El año que una viene leyenda, lo desempolvamos. Una leyenda de la historia de la filosofía cuenta que allá por el siglo IV a.C., Diógenes el Cínico, escuchando una clase de Zenón que negaba el movimiento, se puso a caminar repitiendo que el movimiento no existe. Era su forma paradójica de celebrar con su acción de caminar el movimiento que su discurso negaba. Y ya en nuestra era, Wittgenstein, o algo similar, sostenía que el lenguaje tiene dos funciones: decir y mostrar que a veces, como ocurría en su propio Tractatus, puede mostrar lo contrario de lo que dice. El 8 de noviembre, miles de personas, sin duda, en forma más o menos responsable y digna, refutarán el contenido de sus improperios escritos por el hecho mismo de manifestarse sin temor a represión. Al decir que en este país no hay libertad, están celebrándola en el acto. Hasta se podría soñar que en un futuro más o menos lejano, el 8 de noviembre de 2012, sea celebrado como una fecha histórica, como el día en que, frente al resto del mundo, los más recalcitrantes opositores al gobierno argentino, los reclamadores de libertad perdida, salieron a la calle a exhibir la paradoja, a mostrar con sus actos que en la Argentina hay una total libertad de pensamiento y de expresión. Mira, buenísimo, se nota que lo escribió un, ¿cómo es? Profe de filosofía, doctor en filosofía. ¿Es de locos o es de ciencia ficción? Una cosa, sí. Vamos a escuchar el legal. No nací para cantar, cantando las dos zambas chacareras, vidalitas y guarambos. escuchas atentamente, vas a hallar en mi canción cosas que no escuchan todos. Pone pues mucha atención. Sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno. Antes que nada, porque en el último programa no anunciamos nada de lo que escuchamos. Recién escuchamos a Verónica Condomí cantando Para un amanecer. Bien. Seguimos con los artículos de página 12 relativos al 8N. Por supuesto. Dale. En el acto de ayer, la presidenta... Este artículo, sabes que no sé de quién es, porque no lo encuentro, pero bueno, después aclaramos. En todo caso, en el acto de ayer, la presidenta tuvo frases que podían interpretarse como una referencia a la protesta de mañana. El ministro De Vido y el filósofo Foster criticaron la movida, y el diputado de Narváez la respaldó. ¿Y si no te gusta el gobierno por los derechos humanos, cuál es el problema? Y si no te gusta, porque a los pobres antes los podías contratar por dos mangos, me gustaría que digan lo que piensan. La frase de Cristina Fernández de Kirchner, dicha dos días antes del cacerolazo del 8 de noviembre, tiene sus connotaciones en un día en que oficialistas y opositores polemizaron sobre los sentidos de la protesta. A la denuncia del senador Aníbal Fernández, que acusó a la Fundación Pensar y otras vinculadas con el macrismo, a la sociedad rural y a grupos de ultraderecha de fogonear la manifestación, ayer se sumó el ministro de Planificación, Julio De Vido, quien consideró que la protesta es una expresión antimodélica, que va contra la asignación universal por hijo y la nacionalización de los fondos de la AFJP. Sostuvo también que buscan reprivatizar YPF y Aerolíneas Argentinas, y que no tienen conducción política definida porque expresan el rechazo a la política. Las ideas se defienden desde la política, con dirigentes que se pongan al frente para conducir, advirtió el ministro. Le pidió al kirchnerismo que conduzca un frente amplio y tolerante para el 2013, porque los tiempos por venir son determinantes y no hay candidaturas para 2015 que no se sustenten en un triunfo contundente en el 2013. De Vido pidió un contundente triunfo en el 2013 porque si no, ganan los que quieren endeudar a la nación. A las críticas al cacerolazo de mañana se sumó nuevamente el intelectual de Carta Abierta, Ricardo Foster, quien consideró que hay una importante cantidad de argentinos y argentinas que van a ir el 8 de noviembre y que no tienen interés de que los escuchen en el sentido democrático del término. Foster también aseguró que los medios hegemónicos quieren darle mucho aire a la movilización. Bueno, no dijo nada demasiado nuevo. Pueden constituirse en una marcha, pero aún les falta para conformar un movimiento político. Sí, eso el es. Filósofo consideró que los que reclaman no constituyen una mayoría, sino que se distancian mucho de serlo. Como ejemplo, en las elecciones de Venezuela aseguraban que habría una victoria de Enrique Capriles y Hugo Chávez terminó sacando una diferencia de 1,5 millones de votos. Advirtió que los que marchan se consideran poseedores de un cuentapropismo moral, donde si les va mal es culpa del otro, pero si les va bien es por virtudes que les son propias. Estimó que la clase media tiene actitudes pendulares y contradictorias. Van perdiendo la memoria de lo que pasó antes. Mientras en el 2001 mandaban sus hijos al exterior, hoy realizan su vida en Argentina. Mandaban sus hijos al exterior, o sea, ¿te acordás las colas en las embajadas? Sí, sí. Totalmente. Ahora la protesta es por otras cosas, porque no pueden viajar, no sé cuál es. Para que le devuelvan la plata del banco. ¿Te acordás las protestas? Los cacerolazos. La movilización es un conjunto de gritos. Dicen buscar, entre otras cosas, el fin de la pobreza. ¿Quién podría estar en contra de eso? Lo que no dicen es cuáles serían las políticas que debieran aplicarse para lograrlo, indicó. Lo escuchamos a Pino Solana defendiendo el 8N como quien defiende una movilización popular, afirmó Forster. A mí también algo que me indigna, perdóname que te interrumpa, pero sí. Esto de que no dicen cómo, el tema de la inseguridad. Esa es la técnica. La otra es el tema de la inseguridad. Y bueno, ¿y cómo? No, esa es la técnica. El tema de que todos los pibes hayan vuelto a estudiar ahora. Ah, bueno, pero parece que pagarle. Bueno, pero lo sacaste de la calle, o sea... No, la técnica es decir a qué apuntás, porque nadie puede ir en contra de ir contra la pobreza, como lo dice la nota. No dicen cómo, es más, ya tuvimos liberales en el gobierno, ¿no? Y no creo que no fue mejor que ahora. Estamos pudiendo ver cosas que las vemos a partir de que tenemos la panza llena. Que antes no nos fijábamos, antes las protestas eran por otra cosa. Todos sabemos, nos acordaremos todos desde los saqueos de los supermercados para acá. Seguro, y aparte estamos pudiendo obtener, debatir que... Pero aparte, eso que pasaba en la Argentina del 2001 es lo que pasa ahora en los países que ponen como ejemplo estos que protestan mañana. Chile, fíjate cómo está Chile ahora. Europa, fíjate cómo está Europa. Y protestan porque pierden privilegios. Sigo con la nota. El diputado Francisco de Narváez, mira, algo que voy a decir de Narváez, respaldó la manifestación. De Narváez está respaldando una manifestación que en otras oportunidades, cuando se manifestaron las veces anterior y todo, entre otras consignas eran que los bolitas, como llaman a los hermanos bolivianos, vuelvan a su tierra, que acá le quitan el trabajo a los argentinos, y de Narváez está apoyando esta movilización cuando él es colombiano. Consideró que tiene un reclamo legítimo ante temas reales, dijo de Narváez. Ya llegará el tiempo en que la sociedad deberá elegir quiénes representan mejor sus ideas. La gente rechaza el proceso de fricción social permanente que promueve el kirchnerismo. ¿Se referirán a esto de que los pobres sean un poco menos pobres? Esa fricción es la que les molesta. Claro. Sí. La que nivela para abajo, porque para arriba no se puede nivelar. Es mentira el discurso de nivelar para arriba. Se nivela para el medio. Nadie nivela para arriba. Vos agarrás una fuente, la sacudís para que quede nivelada y se nivela para el medio. ¿O acaso vos sacudís una fuente con montañita y se nivela para arriba? El verso ese que nos hacen es para no morder, digamos. La gente reclama al gobierno y también a la oposición que se resuelvan sus problemas, la inseguridad, el aumento de los precios, la falta de vivienda, la inseguridad, pero eso sí, sin tocar a Toñoli. Vamos a solucionar la seguridad sin tocar a Toñoli, pues eso también está mal, ¿cómo le vas a tocarlo? que se resuelve es un problema de la inseguridad, el aumento de los precios, la falta de vivienda, enumeró de Narváez, quien dijo que no irá a la movilización porque no corresponde que interfiera. Por su parte, Cristian Chippi Castillo, referente del Partido de los Trabajadores Socialistas, del PTS, advirtió que el eventual éxito de esta movilización no será un beneficio de los intereses del pueblo trabajador, sino de alguno de sus verdugos de la derecha vernácula. El dirigente advirtió que su partido no se sumará a la protesta porque está fomentada por corporaciones empresariales, la cúpula de la iglesia, ¡uy, me veo sorprendido!, y políticos patronales de derecha como Macri, De la Sota y Carrió. Decí lo que ibas a decir de Chippi Castillo del PTS. No, me alegro que el PTS tenga esta postura, porque no. Muchas veces suele pasar que sorprendentemente se ve a gente de la izquierda, y lo hablo como alguien que viene, yo vengo de la izquierda de alguna manera, ahora no sé si son los años, la experiencia que uno aprendió, pero miro con ojos críticos cuando a veces la izquierda se codea con la derecha, ¿no? Tiene posturas tan extremas, tan imposibles de llevar a cabo, que termina haciéndole juego a la derecha. Pero realmente me encantó la declaración del PTS, me parece muy bueno que nos apoye. Y me sorprendió, eso le decía Ramón cuando leímos el artículo, ¿no? Yo pensé que ibas a decir que a Chippi, en cuanto sea a la izquierda, se dé cuenta que Chippi está a la izquierda, lo iban a rajar de ahí. Vamos a escuchar algo, dale, de música. Lindo tema. Ay, que sí que se va, la lleva el agua, que de tanto llorar rueda en la bajada, que de tanto llorar rueda en la bajada. Cuando fue que la vi creciendo, y de tanto mirar se me va perdiendo, y de solo mirar se me va perdiendo. Gota a gota se van minutos cayendo. la la la la la la la la la. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. FM Sierra, 107.9. Bueno, trajimos, yo lo había traído para el programa anterior, pero no nos dio el tiempo ni el espacio para leer un reportaje que a mí me encantó. Es un poco largo, no sé si lo vamos a poder leer todo. De última leemos los párrafos que hemos seleccionado y los comentamos. Es un reportaje a Gabriela Cerruti, periodista que trabajó con Página 12, y la verdad que tiene partes que yo me desayuné de estas cosas leyendo el reportaje. Yo no las sabía. Y otras sí, las sabía, pero me gusta cómo las cuenta ella. Bueno, comienzo a leer y vemos. Adelante. Si me ayudas a leer vos después. Le gusta decir, el título del reportaje es, ¿sabes qué? No te creo. Le gusta decir que todos empezamos en el periodismo con él o por él. Jamás perdería el tiempo en discutírselo. En cambio, sí me gustaría que sepa, si no lo sabe aún, que tuvo mucho que ver con mi alejamiento de la profesión. El reportaje hecho a Gabriela tiene fecha de 14 de octubre de este año. Era enero, esto por ejemplo yo no lo sabía y me sorprendió. Bueno, me sorprendió. Ahora ya no me sorprende, pero no sabía que llegaba a este extremo. Yo soy bastante ingenuo, eso ya lo saben, ¿no? Era enero de 1997 cuando, con un poco de agudeza y mucho de azar, logré hacerle una entrevista al represor Alfredo Astiz. El reportaje tuvo mucho impacto, de esto sí me acuerdo. Allí reconoció públicamente por primera vez su rol en el terrorismo de Estado y dijo aquella frase que luego se haría famosa: soy el mejor preparado para matar a un político o a un periodista. La entrevista, publicada por la revista Tres Puntos, que dirigíamos junto a Claudia Acuña y Héctor Timerman, le valió a Astiz ser dado de baja de las Fuerzas Armadas y enjuiciado por apología del delito, causa por la que fue condenado después de un juicio oral en un fallo ratificado por la Cámara Federal y la Corte Suprema. Hundido en la hoguera de vanidades y frustrado por no haber sido él el autor de esa nota, Jorge Lanata defendió tanto a Astiz que terminó siendo convocado por el asesino, escucha esto, convocado por Astiz como testigo de defensa en el juicio oral. Mientras la, qué honor, ¿no? Sí, mientras, ellos saben lo que es una dictadura. Mientras Lanata se ocupaba de descalificarme, sigue hablando Gabriela Cerruti, y defender al represor, los marinos amenazaban a mi familia y a mí desde la cueva. Varias páginas de los escritos de la defensa del ex marino se llenaron de citas del periodista. Lo esperé en tribunales el día del juicio oral, en que debía presentarse a sostener sus afirmaciones, convocado por Astiz y su defensa, pero Lanata en último momento envió un escrito diciendo que no concurriría porque estaba enfermo. No se presentó. Bueno, esta es una de las cosas que me sorprendió, ¿no? Después hay una serie de dichos que ha insultos de Lanata hacia Gabriela Cerruti, que yo personalmente, no sé si vos, Ramón, pero no leí la noticia donde Lanata se refiere a Gabriela Cerruti, ¿no? No, yo no la leí tampoco. Bueno, la viste. Los insultos de Lanata de esta semana, o sea, de la semana de mediados de octubre, hablan claramente de quién es él y son una muestra concentrada del tipo de periodismo que representa. Ninguna de las afirmaciones que enumeró son ciertas. ninguna, ni la más nimia. No entré a Página 12 a los 18 años. Mi papá, a quien extraño con el alma, fue chofer desde los 14, pero jamás fue chofer de cafiero, y creo que nunca lo conoció. Y cuando dejé de leer para convertirme, según él, en analfabeta, me fui a Londres a cursar un doctorado en ciencias políticas. El jefe fue, junto a Robo para la Corona de Horacio Verbinski, uno de los libros claves de la historia del periodismo político. Y yo, la lobista del menemismo, de lo que la ha acusado la nata a Gabriela, hice durante muchos años la tapa del diario que él dirigía con mis crónicas y mis denuncias. ¿Nos enteramos ahora que su diario era menemista? Se ve que también la trató de puta, como se acostumbra ahora para descalificar a las mujeres. Tratar de puta a la mujer que no se puede controlar, ¿te suena con la tapa de noticias? Es el postulado básico de la violencia de género. Aunque sea moneda corriente en nuestra sociedad insultarnos cobardemente con cosas que jamás le dirían a un varón, soy una mujer militante de los derechos de la mujer y no voy a naturalizarlo. De ese punto, señor Lanata, hablaremos en tribunales cuando deba dar cuentas por injurias agravadas por violencia de género. No voy a responder en su lenguaje, continúa expresando Gabriela Cerruti, aunque podría escribir un libro con anécdotas que todos conocemos y que lo han llevado hoy a que ninguno de los periodistas, productores o asistentes que formaron parte alguna vez de sus equipos de trabajo quiera ya estar a su lado. Ninguno. Ni los que lo acompañaron en sus espasmódicos éxitos radiales o televisivos, ni los que abandonó en sus emprendimientos como 21 o Crítica, a los que desamparó en menos de 2 años sin indemnización y después de haberlos hecho renunciar, en muchos casos, a trabajos de toda la vida. Ninguno, a pesar de que ahora solo promete, no solo promete gloria, sino también dinero y fama. El punto no son las vidas y las frustraciones personales. Cada uno puede vivir a su manera y resolver como pueda sus desafíos. El punto es que es una manera de hacer periodismo, de concebir el periodismo y de concebir, por lo tanto, también la cosa pública en el país. Esto admito que me pasó a mí también al comienzo, ya no me lo preguntaba tanto. Esto a lo que hace referencia Gabriela Cerruti. Dice, durante el último año, amigos, colegas, gente en la calle me han preguntado reiteradamente, ¿qué le pasó a la nata? ¿Por qué cambió tanto? Lamento desilusionarlos. La nata no cambió nada. Siempre corrió detrás del dinero, las aventuras fáciles y la fama. Hoy solamente consiguió que eso se lo diera el grupo Mañeto y se convirtió así en su rehén. Un rehén inescrupuloso que hace los deberes hasta la sobreactuación. Ese Página 12 que él dice haber fundado en un era un colectivo en el que nos cruzábamos en los pasillos con Juan Gelman, Horacio Verbinski, Eduardo Galeano, José María Pasquín y Durán, Tomás Eloy Martínez, Osvaldo Soriano, Miguel Brianti, tantos más. Fue una escuela de periodismo para mi generación y agradezco la posibilidad de haber podido pertenecer y contribuir. Pero él no compartía este periodismo, por eso se fue. Claro, uno lo veía ahí mezclado con esa gente y después se preguntaba qué le pasó, qué cambió. Acá dice, nos decía en ese momento, cuenta Gabriela, que había que aprender de Bernardo Neustadt, si no queríamos quedarnos escribiendo en un diario que solo leyeran los amigos. Pavada de principio del señor, ¿no? Él quería fama y se fue a hacer un programa de televisión en el que mientras se derrumbaba la convertibilidad y el país llegaba al 50% de pobreza extrema, se preocupaban por el profesor de tenis de Gabriela Fernández Meijide y si los hijos del presidente comían sushi o tenían nuevas novias. Lo rodeaba un gran equipo periodístico, eximios y honestos investigadores, y eso, una vez más, lo salvaba de quedar tan en evidencia. Y bueno, este párrafo tiene que ver con esta convocatoria de mañana, ¿no? El eje de ese periodismo es la banalización de la política, la construcción mediática de la antipolítica, no como instrumento de cambio, sino sencillamente como fórmula desestabilizadora de los gobiernos elegidos democráticamente. Lo repito, fórmula desestabilizadora de los gobiernos elegidos democráticamente. No importa si es desde el Maipo, la Casa de Mañeto o el aeropuerto de Caracas. Lo que importa es banalizar todo, igualar lo frívolo con lo profundo, indignarse con una cartera como si estuviéramos debatiendo la deuda externa. Sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Continuamos con la nota que estabas leyendo. Sí, un poco porque expresa mucho de lo que, si bien estamos hablando de la nata, de las contradicciones y de vocero de quién es, estamos hablando de quiénes son los que convocan, también estamos hablando de quiénes son los que convocan para mañana, cuáles son los ideales, entre comillas, ¿no?, que los unen Y un poco hacia el final de la nota, que es la parte como más jugosa, la que más me gustó a mí del reportaje, que es lo que sigue ahora, yo me siento totalmente identificada y sé que vos también, Ramón, ¿no? Y sé que más o menos expresa lo que la mayoría de los que somos de la Comisión de la Memoria por la Verdad y la Justicia pensamos de ese momento político, de este proyecto y de la convocatoria de mañana y de lo que significa el 7 de diciembre también, ¿no? Un poco nos representa esto que dice Gabriela Cerruti. Lo que pasa es que está referido al conflicto de ella con Jorge Lanata, pero está hablando de todas estas otras cosas, ¿no? Según él, continúo leyendo, según él había que convencer a María Julia Alzogaray para que viniera a las fiestas de los tres, a la fiesta de los 3 años de Página 12, en el Hotel Alvear, porque nos daba glamour y nos ayudaba a vender en Barrio Norte. ¿Qué importaba si mientras tanto entregaba la telefonía nacional? Era un personaje simpático. ¿A quién le importa que Cristina haya estatizado YPF, gordo? ¿No es cierto? Lo que importa es cuánto cuesta la suite presidencial del hotel de Nueva York. A veces se cruzan los límites. Acá acuerdo totalmente con Gabriela Cerruti. Acordamos. Sí. A veces se cruzan los límites. Pocas veces, como hace unos meses, cuando por no ser invitado a una fiesta, él dijo que estaba desaparecido. Y como todo es un camino de ida en la vida de ciertos personajes, ahora los episodios en el aeropuerto de Caracas son sobredimensionados al punto de compararlos con un secuestro y 30.000 desaparecidos. No importa que a los desaparecidos los desaparecieron. No importa que los secuestraron, los torturaron, parieron en los campos de concentración, les apropiaron a los hijos, los tiraron al río. Estuvimos secuestrados en un pozo, dice Lanata. Y la memoria de los chicos de la noche de los lápices, secuestrados en el pozo de Banfield, clama por decencia y respeto. O vaga por ahí, llena de vergüenza ajena. Decir mentiras, fabular, insultar, sin derecho a réplica. Los herederos de la escuela del nunca dejes que la realidad te arruine una buena nota, que curiosamente conviven en el mediodía de Radio Mitre, es una ideología periodística. Por eso se desmoronan cuando alguien sencillamente les dice, no les creo. ¿Por qué debería creerles si siempre mienten? Hacen del periodismo una religión, una cuestión de fe. Jamás una prueba, un documento. Hay que creerle porque es él y grita más fuerte. Por eso les resulta inaceptable algo tan sencillo como, ¿sabes qué? No te creo. Nada más que eso. Porque se precipita el castillo de naipes armado en base a fábulas. No es toda su responsabilidad, es parte del engranaje. Lleva adelante un proyecto individual, y cada uno, con su vida, hace lo que quiere. Esta falta de escrúpulos es mano de obra barata para el grupo que lo utiliza, como uno de sus instrumentos en su afán por seguir controlando el sistema de comunicación en la Argentina. Esto está en la base, ¿no? Ya que no pueden... El 7D. Todo es por el 7D. Y sí. Y para seguir, seguir con sus privilegios, ¿no? Uno puede no estar de acuerdo con algunas... con algunos que realmente cada uno en mayor o menor medida tenemos algunos desacuerdos con cómo se hacen las cosas, pero lo cierto es que se están tocando privilegios que cuando se intentó tocar privilegios en otros tiempos cayeron gobiernos y bueno, no se la bancan, y entonces sale todo esto, se junta toda esta gente que Dios los cría, el viento los amontona. Me parece que llegó un mensaje, Ramón, no sé si querés mirar mientras yo termino de leer esta parte que me encanta del reportaje de Gabriela Cerruti. Esta falta de escrúpulos, esta parte de la ley, prefieren entonces sencillamente apostar a minar el sistema democrático. Desde allí se cuestiona no solamente el proyecto político en el país, sino un clima de época en toda Latinoamérica, ¿no? Da mucha bronca. Y acá es donde digo que compartimos nosotros esto, este final del reportaje, yo elijo formar parte de un proyecto colectivo, sentirme parte de una comunidad transformadora, alegrarme y penar con muchos, con iguales, con otros que sueñan los mismos sueños y que hoy se hacen realidad. Por eso, porque cada uno hace con su vida lo que quiere, y yo soy parte de un proyecto colectivo transformador, cuando en medio de la alegría por el triunfo del proyecto popular en Venezuela se intenta tapar el cielo con las manos, tengo derecho a decir, por lo menos, ¿sabes qué pasa? Yo a vos no te creo nada. Así termina el reportaje de Gabriela Cerruti, que para mí fue impecable. El mensaje es para vos. Dice, los escucho, Moni, gracias por la información de Cerruti y por la última canción, Andrea de la Costa. ¡Ah, ya, André! ¡Un abrazo! Mirá, qué bueno que estés del otro lado. Me encanta. Un besito, André. Bueno. Escuchemos algo. Se me secó la garganta, la bueno, lengua. Ahí vamos. El domingo llegó, olvidándose el sol. Y en el rancho el macario retumba y retumba, guitarra y cantor. A un rincón el fogón, donde el flaco Martín va dorando las tortas que a muchos bolsillos tecleando dejó. La chamarra es pueblo, pueblo de verdad, nació en el baldío, bajo el abrojal. Trote que trota y salta de boca en boca, son muchas manos que ya la tocan, se hace el lenguaje de la amistad. Trote corto y parejo sobre los cientos, se desparrama los cuatro vientos, a siempre vuelve palabrojal. Pegadito al candil, el macario acopao, y se manda unas cuecas que además embusté, lo deja doblao. Lucianito cayó, bastantito adobado, cantando tacuruse y alguna de López se la atreverá. La chamarra es pueblo, pueblo de verdad, nació en el baldío, bajo el abrojal. Trote que trota y salta de boca en boca, son muchas manos que ya la tocan, se hace lenguaje de la amistad. Trote corto y parejo sobre los tientos, se desparrama los cuatro vientos, así te vuelve para brojar. El domingo llegó con agüita de Dios, torta frita con mate en cualquier agujero, se ríe el señor. El domingo se fue, y los mozos también, solo quedan las cuerdas temblando este trote, recuerdos de ayer. La chamarra es pueblo, pueblo de verdad, nació en el baldío, bajo el abrojal. Trote que trota y salta de boca en boca, son muchas manos que ya la tocan, ya es el lenguaje de la amistad. Trote corto y parejo sobre los cientos, se desparrama los cuatro vientos, así te vuelve palabrojal. Palabrojal, ahí nomás. Palo Macario, se terminó. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más. Bueno, el tema antes de lo que escuchamos recién es Palabrojal, que hacía mil años que no lo escuchaba. Y Qué alegres son las obreras fue el tema anterior. Bueno, tenemos que ir a preparar las cosas para ir a la marcha de mañana. No, a los que nos conocen les decimos sí. Que bueno, mañana no nos vayan a buscar a la marcha porque no vamos a estar ahí. Si nos buscan, no nos van a... No, encontrar. Nosotros estamos a favor de la democracia y la verdad que, porque yo sepa, las ollas todavía no entran en las urnas. Así que va a haber que votar con votos, como siempre. Pero bueno, está bueno que lo hagan. Está bueno que cada uno se muestre de qué lado está. Que la gente se pueda expresar, ¿no? Y sí. Que lo bueno es que esta vez no se expresan porque no son saqueos a los supermercados. Claro, o sea, el problema es que no pueden... comprar dólares, mantener la diferencia económica con el pobre, ni contratar pobres por 2,50. Ese es el problema. Ese claro, es el problema. Claro. Que el negro de mierda ahora, como tiene una asignación universal, no quería trabajar por 50 pesos del día. Ese es el problema. Es que no van porque son vagos, Ramón. Son vagos, gordo. No, bueno. A mí me encanta Telma y Nancy, no sé si los has visto. Sí, es bien de acá. Con esta yegua no van a quedar pobres. Bueno, queremos contarles a todos que la Comisión de la Memoria se va a tomar un receso. Este va a ser el último programa. La Comisión de la Memoria corporizada en nosotros dos. En la radio. En el programa de radio que hacemos sí. Se va a tomar un receso porque hace ya unos cuantos meses, más de un año que estamos al aire. Y nos vamos a tomar sin pausa. Sí. Nos vamos a tomar un par de meses, vamos para cambiar un poco el formato del programa y trabajar un poco en la programación, en la edición, a ver qué podemos mejorar para tratar de crecer un poco como programa. Y nos volveremos a ver en, creemos que para febrero por lo menos. Yo no, o sea, fundamentalmente no prometamos tanto cambio de... A ver si volvemos con la misma. Bueno, esa era la idea. Pero sí, yo ahora hablo en forma personal, ¿no? Yo siento que he llegado a un límite en el agotamiento y no me gusta venir a hacer el programa sin ganas. O sea, me parece irresponsable y bueno, además, es como hacer una pausa, ¿no? Y como para no dejar vacío este espacio, que nos parece importante, si no lo hubiésemos sostenido hasta hoy, ¿no? Va a haber un micro de la cooperativa de trabajo La Vaca con las noticias de los juicios, como para mantener la información que tiene que ver con derechos humanos de esta dictadura al día, ¿no? Para no dejar el espacio vacío. Y nosotros, bueno, juntaremos fuerzas para volver con más energía el año que viene. Yo realmente sí. Estoy viniendo con los últimos gramos de pila que me quedan, porque es el final de todo, del año, ¿no? En la escuela, los hijos que se te reciben o cosas así. Es un desgaste ya. Y hemos sostenido todo el verano este espacio. A mí personalmente también me pasa que en el hospital de día también tenemos mucho esfuerzo para que eso no se caiga, no se venga abajo, y entonces hay que meter mucho laburo ahí. Y bueno, uno se dispersa y aparte, demasiado y ya no quedan fuerzas, ¿no? Lo que pasa es que estamos haciendo tantas cosas por la cantidad de plata que nos baja el kirchnerismo a nosotros, a la comisión. Claro, somos apuntes. Bueno, antes de irnos voy a leer un mensaje, por ser el último mensaje que entra en esta etapa y de todo el año. Y dice: gracias por ayudarnos a mantener la memoria, a no dormirnos. Abrazos, gracias, muchas gracias, dice. Bueno, no sabemos quién es, pero Le agradecemos por el mensaje y esperamos verlo. No queremos prometer, pero febrero o marzo vamos a estar al aire de nuevo. Es ya, más, ya lo van a encontrar. Yo soy tan Soledad de Gazalla o, ¿cómo se llama? El Emo de Capusotto, soy así, ¿viste? Yo vine, no puedo más, vine con la última fuerza. Y entramos a encontrar un montón de material que dijimos, qué bueno sería tratar esto. Y después me pasa esto. Por un lado, el material que ya estamos armando el primer programa de marzo, ¿no? Y por otro lado, estos mensajes, el de André, que no sabía que estabas del otro lado, André, escuchando el programa, me dio una alegría bárbara. Este mensaje que nos llega recién, yo soy tan Soledad de Gazalla, que, ay, ¿te parece? ¿No lo hacemos más? ¿Lo hacemos? No, pero está bueno, uno tiene que saber. Por ahí poder parar para volver a empezar con una energía renovada, ¿no? Sabemos de eso nosotros. Sí. Vos más que yo. Sí, porque soy más vieja, desgraciada. Bueno. No, bueno. Pero me quedo mucho más tranquila. A mí esto de que nuestro productor encontró este espacio en la cooperativa La Vaca, donde se puede seguir sosteniendo este espacio de información, de los juicios, de derechos humanos, me deja muchísimo más tranquila. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. No lloremos. No. Muy nos bien. Vemos. A todos, hasta alguna vez. Gracias por haber estado ahí con nosotros. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas.